Las personas cuando llegan a Tierra aterrizan. Y cuando las personas llegan a la Luna, se alunizan. Y cuando las personas llegan a Saturno, se aturnizan.